Kratos, un dios desconocido. Si eres un amante de los videojuegos, seguro que conoces el nombre de este icónico personaje de la exitosa saga de videojuegos God of War, Dios de la Guerra. En esta saga se narra la historia de Kratos, un mortal nacido en Esparta y criado bajo las violentas tradiciones espartanas, llegando a convertirse en el gran general de su nación. Sin embargo, durante una batalla contra los bárbaros, siendo superado en número, Kratos es derrotado. En el momento en el que el jefe bárbaro iba hacia su cruel destino, Kratos, en una acción desesperada, da su alma a Ares, señor de la guerra. Desde este momento, la vida de este mortal cambiará por completo. Invadido por la ira que este dios le otorga, Kratos asesina a su familia. A partir de este instante, Kratos embarca en una aventura de venganza contra este dios del Olimpo. ¿Es el Kratos del videojuego el mismo que el de la mitología griega? La mayoría de los acontecimientos en la vida de Kratos están inspirados en la vida de antiguos héroes griegos, como es el caso de Heracles, más conocido como Hércules, quien en medio de sus misiones tuvo que eliminar a Hidra, la misma a la que Kratos debe enfrentarse por órdenes de Poseidón cuando es un campeón del Olimpo. Además de esto, al igual que su ficticio compatriota, Hércules, lleno de una violenta ira, enviado por Hera, asesina a su familia, dándose cuenta de ello solo después de haber cometido el hecho. Sin duda, los escritores del personaje de Kratos conocían en gran medida la historia de Hércules, creando a partir de él un nuevo personaje con raíces griegas. Sin embargo, Kratos tiene una personalidad propia en la antigua mitología griega. En verdad se trataba de un dios, y aunque el Kratos del videojuego guarda con él algunas similitudes, el videojuego no cuenta la misma historia, es decir, no habla del mismo personaje. Kratos, desconocido dios del Olimpo. La mitología griega está plagada de dioses y semidioses, pero solo algunos de ellos tienen la suficiente fama como para ser reconocidos por la mayoría de las personas. Existen otros dioses en esta mitología más desconocidos. Incluso seguro que existieron dioses en la mitología griega de los que ya no se preserva ningún relato o historia que nos permita recordarlos. Entre los muchos dioses menos conocidos pertenecientes al Olimpo griego, encontramos a un dios representante de la fuerza masculina y del poder. Su nombre, Kratos. Perteneciente al séquito de Nike, luchó al lado de los dioses contra los titanes para preservar el reino de Zeus. Su historia después de la titanomaquia se pierde, pero por lo poco que sabemos de él, el Kratos del videojuego también se inspiró en este antiguo dios griego como encarnación de la fuerza y el poder. Sin lugar a dudas, los videojuegos beben de muchas fuentes e historias tradicionales a la hora de inspirarse en sus historias, pero debemos tener cuidado. No todas las historias de los videojuegos son lo que parecen, y por lo tanto, no todas ellas narran las mismas historias que se cuentan en la vida real, por ejemplo, a través de la mitología. Fuente: Adonis Leiva, Excelsior.